Y nada más, estas ya son de Roberto, cuando estaba. Que tenían. Ellos hicieron. Vivían aquí. Y Entonces ya el ellos. padre, pues hizo casa en barrio, donde está el bar. Y marcharon, Y se agarraron a marcharon pillar ya el para carro. barrio. Y pusieron bar. Porque aquí también tenían un poco Sí, cantina que de llamaban. Era cantina. la cantina al pueblo. Él Y era pues se venían a practicante. jugar la partida los Y señores. venían pues a Aquí se jugar. hacían las fiestas, cuando mataban una oveja o esas, Pues pues siempre lo cuando hacían eso, aquí. pues aquí. También Y al como. casarse ya, pues el hijo, pues ellos ya hicieron casa y marcharon para barrio. Es la que tienen, pero está hecha. Mira la ventana de la cocina que se Sí, sirven las la plazoletina esa que sale para el sitio, tapas. sí. Es en barrio.